Minuto a Minuto Noticias, toda la actualidad universitaria. Saludos y bienvenidos. ¿Qué tal? Viernes 27 de noviembre llega el momento para Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador y durante los próximos minutos voy a ofrecerte toda la actualidad universitaria de la semana, acompañada, eso sí, por Manu Vázquez y Rebeca Rodríguez, nuestro nuevo fichaje. Bienvenida, Rebeca. Y sin más, pasamos a titulares y comenzamos. Titulares. La Universidad de Extremadura presenta la supercomputadora Lusitania, una de las más potentes a nivel internacional, que situará a nuestra región en los primeros puestos en el campo de la supercomputación. La Facultad de Filosofía y Letras acoge con gran éxito el primer Congreso Internacional Edgar Allan Poe. Hoy termina el plazo de inscripción para la cuarta edición del Club de Debate Universitario. La primera fase de la prueba comenzará el próximo jueves. La accesibilidad del ordenador a personas ciegas o con problemas de visión es la base del proyecto fin de carrera de un investigador de la UEX. Un estudiante de la Universidad de Extremadura consigue el primer premio en el Certamen Nacional de Investigación Arquímedes en el área de las ciencias biomédicas. La universidad, la comunidad científica y el mundo empresarial están de enhorabuena. Se ha creado el nuevo Centro de Investigación e Innovación Tecnológica y Supercomputación, que dará un impulso en el ámbito universitario hacia la ciencia y la innovación. Además, contará con el supercomputador Lusitania, uno de los que cuenta con más memoria compartida de España y Europa, fabricado por la multinacional HP. Su potencia, capacidad y rendimiento lo sitúan entre los primeros del mundo y su sistema de memoria compartida permitirá calcular en un solo segundo datos relativos a 500 millones de personas. Estas dos novedades se presentaban en la Facultad de Ciencias de Badajoz con motivo de las jornadas de computación de elevadas prestaciones, infraestructuras, casos de éxito y aplicaciones prácticas. Actualmente el computador está ubicado en las instalaciones del centro ZCMAT en Trujillo, aunque más adelante estará ubicado en la Ciudad de la Salud en Cáceres. La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura, Computaes, a través de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación, gestiona y explota el supercomputador. El director de Computaex y profesor de la UEX, José Luis González, explica la implicación de la universidad en el uso del computador. Pues muy importante, los potenciales usuarios de la universidad son precisamente pues el gran número de investigadores con los que cuenta la propia universidad. Además, esperamos también pues que la universidad forme parte como uno de los patronos más importantes de la Fundación Computaes. Además, Lusitania prestará servicios de valor añadido a la comunidad extremeña, permitiendo mejorar la calidad de la enseñanza, acceder a programas de investigación internacionales o incrementar el prestigio de la comunidad extremeña, entre otros. Lusitania surge por la estrecha colaboración entre la Junta de Extremadura y la multinacional HP, que se plasmaba el pasado 7 de julio con la firma por ambas partes del Acuerdo Marco de Colaboración para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica en la región. La Universidad de Extremadura ha rendido su particular homenaje a Edgar Allan Poe con un congreso internacional durante 3 días en el que 54 expertos procedentes de 7 países profundizaban en la vida y obra del escritor con motivo del bicentenario de su nacimiento. El acto estaba coordinado por los profesores Luis Girón, Bernardo Santano, Javier Guijarro y María del Carmen Galván. Nos amplía esta información Rebeca Rodríguez. Allan Poe, uno de los iconos centrales en la historia literaria de América, cumple 200 años de su nacimiento y la Universidad de Extremadura le ha rendido homenaje con un congreso internacional en el que 54 expertos mundiales procedentes de 7 países han tratado la vida, obra y recepción en otros países europeos del célebre escritor. En el congreso participan conferenciantes de la talla de Richard Copley, expresidente de la Asociación de Estudios de Poe, y Hugo Rubeo, de la Universidad de La Sapienza en Roma, entre otros. Todos ellos especialistas en Allan Poe. Esta ha sido la primera edición. Escuchamos a Bernardo Santano acerca de la acogida del congreso. El balance es muy positivo. Ha habido una gran cantidad de personas que se han acercado, tanto universitarios como no universitarios. Además, se han realizado actividades paralelas a las ponencias, tales como la proyección de 2 películas basadas en obras de Allan Poe, así como una pequeña exposición de arte basada también en el escritor. Cambiamos de asunto. Vuelve el Club de Debate. En esta cuarta edición, los jóvenes estudiantes de nuestra región se enfrentarán como cada año a distintos temas de actualidad y defenderán posturas a favor o en contra según sea el caso. El jurado valorará aspectos como el trabajo en equipo, la puesta en escena, el uso del lenguaje, una argumentación lógica. Si consiguen esto, convencerles no será difícil. Tiene todos los datos nuestro compañero Manu Vázquez. Comienza un año más el Club de Debate. El plazo de inscripción termina hoy. Los 20 grupos hasta ahora confirmados se enfrentan por primera vez el próximo jueves 3 de diciembre. La localización cambia al Hotel Extremadura de Cáceres y la fecha se adelanta. El pasado curso los debates comenzaban en abril, pero en 2010 la Universidad de Extremadura acogerá también la Liga de Debate del Grupo 9. En esta cuarta edición, los grupos de trabajo preparan a fondo los siguientes temas. ¿Debe Turquía entrar en la Unión Europea? ¿Debe derogarse la moratoria nuclear en España? Y un tercero, ¿cambiará la crisis la mentalidad de los jóvenes en la búsqueda de empleo? Será un jurado el que decida cuál de los bandos ha resultado ganador, con independencia de la postura adoptada, mediante una valoración objetiva. Habla Carlos Ongallo, director del Club de Debate. Que se valoran actividades como, por ejemplo, la cohesión del equipo, la capacidad de argumentación, el uso de figuras retóricas, la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis, el uso de datos y de cifras que sean correctos, es decir, decir un dato inexacto es motivo de descalificación o decir una mentira a sabiendas, ¿no? Por tanto, se valoran muchos factores en donde pues se puede ver la madurez del equipo. Para terminar, Carlos anima a todos los estudiantes a participar y apunta que en el Club de Debate se forman los líderes del mañana. Hoy en día el ordenador es un elemento indispensable en nuestra rutina, en el trabajo, en la universidad o en nuestro tiempo de ocio. Sin embargo, no siempre está al alcance de personas con discapacidad, como en el caso de personas ciegas o con problemas de visión. Hoy en día ya tiene solución en nuestra región. Jesús Merino, un joven investigador de la Universidad de Extremadura, ha creado un programa informático llamado Vitis, una aplicación totalmente gratuita. Esta idea surge a raíz de su proyecto fin de carrera titulado Diseño y construcción de una herramienta de síntesis de voz para la realización de exámenes. Vitis lee la pantalla de cualquier ordenador para que pueda ser utilizado por personas ciegas o con problemas de visión. Esto permite al usuario leer y escribir documentos para preparar apuntes, hacer trabajos o exámenes. Jesús Merino, creador del programa, nos explica su funcionamiento. El usuario abre la aplicación o bien se carga al inicio y la aplicación va a leer todos los objetos que hay en el escritorio por los cuales el usuario se vaya moviendo. Es decir, igual que nosotros vemos en la pantalla dónde está el puntero del ratón o el cursor, pues esta aplicación lo que hace es dar esa información a través de voz. Este proyecto se encuentra dentro del equipo de investigación de la UEX, Grupo de Redes Neuronales y Procesamiento de Señal, y dirigido por los profesores Rosa María Pérez y David Valencia. Una de las líneas de investigación de este grupo se basa en superar las barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad mediante el desarrollo de aplicaciones informáticas que hagan más fácil utilizar los ordenadores. El director de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la UEX, Alberto Herrera, proponía la idea este grupo de investigación ya que tenía la necesidad de un lector de pantallas. La aplicación Vitis se puede utilizar con el habitual procesador de textos Word y es compatible con navegadores como Internet Explorer y Mozilla. Aunque se ha hecho esperar, esta aplicación ya se puede descargar en la web www.micromer.es. La Universidad de Extremadura cuenta con una gran cantera de jóvenes investigadores y de estudiantes que aspiran a serlo y que van consiguiendo reconocimientos. Es el caso de Natalia Alba Dionisio, ganadora del primer premio del octavo Certamen Nacional de Investigación Arquímedes. Lo ha ganado en el área de Ciencias Biomédicas con un trabajo tutorizado por el profesor Juan Antonio Dionisio con un importe de 9.000 euros. La UEX ha sido la anfitriona de este certamen de investigación en el que tras 4 días de actividades solo llegaban a la fase final 25 trabajos de investigación de 14 universidades españolas, 2 de ellos de la UEX. La otra estudiante premiada, alumna de la universidad de nuestra región, María del Pilar Godoy, conseguía un accésit de 2.000 euros. Estos premios se entregaban en un acto de clausura en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, presidido por el rector de la UEX, Juan Francisco Duque, acompañado por el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Antonio Franco, entre otros asistentes. El profesor Antonio César González, doctor en astrofísica, en el que definía la arqueoastronomía como el estudio interdisciplinario de la astronomía prehistórica, antigua y tradicional en el marco de su contexto cultural. El certamen Arquímedes es una iniciativa del Ministerio de Educación en colaboración con el Instituto de la Juventud, cuyo objetivo es fomentar la labor investigadora y científica entre los estudiantes de 15 a 20 años. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. Tiempo ahora para nuestra agenda con Marcos Casilda. Muy buenas tardes, Isabel. Yo siempre he dicho que el saber no ocupa lugar. Y como me preocupo muchísimo por la formación de nuestros oyentes, he traído esta semana una agenda repleta de conocimientos de todo tipo. Que sí, que también habrá créditos de libre elección, tranquilos. En primer lugar, nos vamos hasta Badajoz, con el curso Eficiencia y Ahorro Energéticos en el Sector Agroganadero. Será en la Escuela de Ingenierías Agrarias del 3 de diciembre al 21 de enero. El precio de 40 euros y se otorgarán 3 créditos de libre elección. Y cambiamos radicalmente el chip para irnos al curso de ballet clásico del 16 de diciembre al 25 de enero. Será los lunes y miércoles de 6 a 8 de la tarde en la Facultad de Educación. El precio de 12 euros para la comunidad universitaria y 36 para el resto. ¡Ay, lo que me gusta a mí el ballet, ¿eh, Isabel? Pues sí, Isabel, me has pillado porque tú sabes que lo que me gusta a mí son las bailarinas. Y ya así de entonaditos nos cambiamos de aula porque también en la Facultad de Educación tenemos el curso Voz Movimiento del 30 de noviembre al 15 de diciembre. Será los lunes y martes de 6 y media a 10. El precio de 5 euros para la comunidad universitaria y de 10 para el resto. Ya sabéis, tenéis mucha más información en la web de la universidad www.unex.es. Y el perfecto broche final esta semana en nuestra agenda lo pone el quinto encuentro de guitarra clásica Norba Caesarina, del 30 de noviembre al 6 de diciembre. El encuentro comenzará con el curso de guitarra a las 10 en el edificio Balondo y está dirigido a los alumnos de guitarra de grado medio y superior, así como a profesionales. Para más información, apunta al siguiente número de teléfono, el 675 25 95 66. Y de momento eso es todo. No me echéis mucho de menos, que os dejo entretenidos. El próximo viernes estaré aquí, en Minuto a Minuto, con más novedades. ¡Que disfrutéis, que yo me voy con las bailarinas! Muchas gracias, Marcos. Te vas con las bailarinas, ¿no? Mira qué gamberro nos ha venido esta semana. Ahora sí, llegamos al final de Minuto a Minuto. Te espero el próximo viernes, como siempre, aquí en Onda Campus. Que seas muy feliz. Minuto a Minuto. Onda Campus.